La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Umahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. Jampina Umahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Jampina Umahuaca Salud Intercultural 2021. Aquí estamos desde la radio artística, desde la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2, situada en nuestra hermosa ciudad histórica de Umahuaca. Muy feliz de realizar nuevamente en este año este programa de Jampina Umahuaca y acompañada con hermanas, colegas, enfermeras de Latinoamérica. Y bueno, gracias también a la directora Mario Quispe por realizar y hacer posible esta producción y este trabajo tan intenso como es la realización de un programa radial que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con muchas de las situaciones en las que nos atraviesan prácticamente ahora en esta relación del COVID, en toda la pandemia. Y bueno, cómo vamos recuperando nuestras sabidurías también, cómo nos vamos acompañando y desarrollando a partir de estos saberes, cuidándonos y tejiendo redes para cuidarnos entre todas y todos. Así que muy agradecida por este espacio, por esta casa tan hermosa donde nació Jampina Umahuaca Salud Intercultural. Y ahí, escuchando un poquito de esta hermosa música umahuaqueña de nuestras tierras aquí quebradeñas, vamos a dar la bienvenida a la colega que también está desde el otro lado. Estamos haciendo una prácticamente algo innovador, no sé si lo habrán hecho alguna vez en la radio, pero es esto, ¿no? Realizar radio por medio de esta tecnología, de la virtualidad. Y vamos a saludar a Carla Mijanjos Fuentes, ella es enfermera, nuestra colega de Oaxaca, México, también una mujer indígena del pueblo de Oaxaca, y con ella venimos trabajando desde el año pasado en todo lo que se relaciona a la salud intercultural, al rescate de nuestras sabidurías. Carla, querida, te saludo, ahí te tendrás que desmutear. Estamos por Meet, ¿no? Estamos haciendo el programa también por Meet, saliendo en vivo desde la 88.7. Te dejo, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, hermana Sara, por esta bienvenida. Gracias a Mario Quispe, que también me permite estar aquí en esta maravillosa comunidad, que no solamente es radial, sino es una comunidad y comunalidad que hacemos todas y todos y todes desde aquí de Oaxaca y desde Humahuaca, Argentina, que para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y, como bien lo decía la hermana Sarita, el poder compartir, además de compartir este medio que ahora es tan innovador a través de lo virtual, ¿no? De estas tecnologías que también la COVID nos ha permitido, pero igual el hecho de poder compartir estos temas tan necesarios para todas nuestras comunidades y recuperar estos saberes ancestrales de nuestros pueblos, tanto de México como de Argentina y de toda Latinoamérica, que pues esa será nuestra misión, Sarita, y pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes todos los jueves. Va a ser un placer poder compartir este espacio, el cual me congratula poder estar aquí con Sarita, con Mario y con todos ustedes, hermanos de Humahuaca y hermanos de Oaxaca. Muchas gracias. Bien. Y bienvenidos a este espacio. Gracias, Carla. Bienvenida vos también. La verdad que vamos a nombrar a las radios que van a retransmitir este programa, porque estuvimos haciendo, ¿no?, una producción, una preproducción y un recorrido también intenso con la divulgación del programa, ¿no? Saldremos por la radio LQ Andina, la radio La Quiaca, una FM, por la FM también La Paca, la radio comunitaria Chorote Huichí, de las hermanas Sarita y Fabiola, que están retransmitiendo este programa de Santa Victoria Este de Salta. Y también van a reproducir el programa en unas radios de allá de México, que ya Carla la va a nombrar, y también por la radio online de Humahuaca Warmicuna, FM, humahuacaguarmicuna.com. Así que, y también obviamente queda el programa grabado aquí por la www.radioartística.com.ar, donde también pueden escucharlo en vivo, ¿no? Y salimos acá en 88.7. Acá ahora en este momento nos están escuchando en todo Humahuaca, un poco yo nerviosa. Pero bien, un saludo para toda nuestra comunidad humahuaqueña que nos escuchan en estos espacios en el hospital, en el colectivo. No hay muchos colectivos ahora, pero en el taxi, en los negocios, en las casas. Es una hora un poquito tarde aquí, pero con frío. Hoy nos tocó un frío, bueno, típico de nuestra región, otoñal, así que vamos ahí también transitando este espacio de la constelación del sur, que de la Cruz del Sur, ¿no?, que ha pasado el 3 de mayo, el día de la Cruz Andina, que también vamos a estar conversando con nuestra hermana Laura Cruz de La Quiaca, que no es una hermana que realiza ceremonias ancestrales, y ella va a contarnos cómo se ha realizado esta ceremonia, cómo se ha recibido este día y qué significa, ¿no?, la Cruz del Sur en nuestras regiones, este rito, esta ceremonia más que un rito, ¿no? Así que vamos a estar conversando con ella. Y ahora le dejo a Carla para que nos cuente por dónde salimos y a quién más tenemos de invitadas. Muy bien, pues muchas gracias, Sarita. Y bueno, igual compartirles que aquí en México, en Oaxaca, se va a transmitir por la Ejuteca Radio, por la 95.3 de FM, que también comparte un sitio online, que también ustedes lo pueden buscar ahí entre sus redes, que es www.facebook.com/Ejuteca/. Ahí mismo pueden sintonizarnos y pueden vernos desde Facebook también a través de estas redes en México, en Oaxaca específicamente. Y bueno, ya estaremos compartiendo otras redes a través de las cuales se va a compartir también al mismo tiempo esta sintonía que estamos haciendo entre hermanos, hermanes. Y bueno, también hoy tenemos de invitar a otra hermana, que en un momento también se las vamos a presentar. Otra hermana de aquí, de un pueblo de Oaxaca, que también es enfermera, pero igual ella ha tenido compartimos, ¿no?, esta parte del ser indígenas, de esta identidad, y también pues ella ha compartido un puesto municipal, que en un momento les va a compartir mucho de ello y cómo podemos llevar la salud intercultural. Así es. Bueno, así que vamos a tener la visita por Meet de nuestra hermana que es funcionaria de una municipalidad de allá de México, de un municipio de México, de Oaxaca, así que vamos a estar compartiendo su experiencia, ¿no? Y todo lo que tuvo que transitar también para poder desarrollar la profesión de enfermería desde la identidad también y la salud intercultural. Así que bastante completo la difusión de este programa. Vamos a contar un poquito de qué se trata, ¿no? El programa, aunque por ahí los oyentes de acá de Humahuaca ya lo conocen, pero de otros lugares, y ahora como que un poco más difundido, porque el año pasado estuvimos trabajando con varios colegas y varias colegas de toda Latinoamérica, donde nos reencontramos para poder dialogar sobre la salud intercultural, o hacer la salud intercultural en todo caso, sino que vinimos dialogando con respecto a cómo podemos recuperar otros tipos de medicina, como en este caso desde nuestra identidad, desde nuestra ancestralidad, desde el reconocimiento de los saberes de los pueblos indígenas. Y eso fue que hizo el punto en común, ¿no es cierto?, de cómo enfermería también necesita recapturar y transformar estos saberes para poder brindar de alguna forma una salud equitativa o por lo menos acompañarnos desde ese punto. Entonces, este programa va a hacer eso, ¿no? Va a dialogar con los diferentes saberes. Vamos a entrevistar a enfermeros y enfermeras de todos los países que podamos desde esta perspectiva, ¿no?, descolonizadora y despatriarcalizada, ¿no?, tratando de llevar a ese punto la enfermería, ¿no? Estamos justamente en este mes, que es el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, entonces también es importante a hablar un poco sobre el trayecto, ¿no?, que viene haciendo enfermería en Latinoamérica. El año pasado, con todo lo que fue el COVID, el Año Internacional de Enfermería, la verdad que nos dejó repensando y elaborando ideas con respecto a ese reconocimiento de cómo desarrollamos nuestra profesión, qué nos hace falta, qué nos hace falta indagar, qué nos hace falta reconocer en nuestra profesión. Muchas cosas como que quedaron allí expuestas, ¿no?, visibles, deficiencias obviamente, ¿no?, en la profesión, que bueno, por suerte tenemos esa capacidad, ¿no?, de poder indagar, ser autocríticos, y eso sería fantástico, ¿no?, fantástico que todos y todas seamos autocríticas para poder mejorar o transformar, ¿no?, y ser valiosos para la sociedad. Entonces, de esto se trata el programa, ¿no? Trabajar brindando esta información. Un poco, Carla, no sé si querés agregar algo más de lo que vamos a desarrollar en el programa de hoy y en el transcurso del año. Sí, no, pues maravilloso lo que comenta Sarita, y principalmente comentarles a nuestros hermanos, hermanas que nos están escuchando, que lo que se trata de este programa también es de establecer este diálogo que tanto hemos pedido entre este sistema de salud con todos estos saberes ancestrales de nuestros pueblos, ¿no? Que eso es uno de los objetivos de este programa, que creo que la COVID nos ha dejado muy claro, Sarita, hermanos, hermanes, que realmente necesitamos de esta colaboración y solidaridad entre todos para poder resolver todo este problema por el que estamos atravesando a nivel de, que ahora lo vemos de epidemia, ¿no?, en un tema de salud, pero también estamos hablando de un tema de salud más amplio, desde la contaminación del ambiente, ¿no?, toda esta explotación de la madre tierra, toda la parte de la economía, lo político, lo social, que también nos afecta y nos conmemora aquí para poder hablar, y que creo que eso es lo que necesitamos, estos diálogos para poder pues hacer esta interculturalidad, poder planear entre el sector salud y entre la comunidad, pues poder ampliar estos saberes en pro de la salud de nosotros, de nuestras comunidades, de las futuras generaciones. Entonces, pues este es uno de los grandes objetivos, así es que va a ser un placer que también ustedes nos compartan todos sus saberes, nos compartan todo lo que ustedes consideren sus propuestas para poder mejorar nuestra salud. Así es que en esta sintonía estamos, hermana Sarita, y pues gracias a que esperemos que nos compartan todos también estas experiencias. Así es, Carla, vamos a ir proponiendo y construyendo, ¿no? A medida que vaya transitando el programa en todo el año, vamos a ir a una pausa musical y vamos a empezar con la primera entrevista. Ya hacemos el llamado telefónico y enseguida volvemos en Jampino Mahuaca Salud Intercultural. Tierno de maíz. La que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas, la que invita, la que invita aunque nada tenga, y pelea por las cosas que sí son buenas. Quedes afuera. También podés seguirnos por la web www.radioartística.com.ar. Desde Humahuaca para el mundo, la señal socioeducativa. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Humahuaca, salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca, salud intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar. www.radioartística.com.ar. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Y acá seguimos en Jampina Humahuaca. Y ya estamos con la entrevista con la hermana Laura Cruz de Cangrejillo. Y ella nos está acompañando para poder conversar con respecto a nuestros saberes, ¿no?, de nuestros pueblos y de nuestras regiones. La saludamos y le damos la bienvenida a Laura Cruz. Hola, Laurita. Hola, buenas noches y un gusto estar en esta onda, ¿no? Es la primera vez que tengo contacto con ustedes. Sí, así es. Un poco, bueno, gracias a Estefanía de Radio Nacional, que ella me dio su contacto, para poder con ella, porque el programa también sale allá en La Quiaca, así que por la Radio LQ Andina, y bueno, es la red, ¿no?, de medios que vamos tejiendo para poder conocernos y divulgar los saberes de nuestras comunidades. Laurita, un poco el tema de la Chacana Raimi es una de las convocatorias que hacemos en este día, también de este programa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, qué lindo tema. Considerando sobre todo que es el tiempo que vivimos, el marco, ¿no?, donde se hacen estos festejos, en este momento como festejos únicamente, porque la investigación no siempre se puede hacer en estos tiempos. La investigación sobre lo que es el germen o la génesis de lo que nosotros conocemos como Chacana tiene un sentido mucho más profundo, una necesidad de investigarlo, de conocerlo y de hacerlo praxis, ¿no?, para uno mismo. El tema de la chacana hoy es algo que está muy vigente, está muy visibilizado y como que hay muchas prácticas en torno a ello, ¿no? Sí, así es. Una de las prácticas me viene a la memoria, ¿no?, y relacionada con este ciclo agrario festivo, ¿no?, que tenemos en nuestras regiones andinas, la cosecha, ¿no?, que ya culmina y tiene justamente en este momento, en esta culminación, la relación cosmogónica, podríamos decirla así, ¿no?, con esta festividad. Claro, muchas de las de los elementos fractales, podríamos decir, ¿no?, que se ha recuperado de la cultura andina, tienen que ver con su con la complejidad de sus contenidos. Y la chacana es eso, un elemento complejo en la parte física, parece tan sencillo y bueno, adentrarse en él es todo un trabajo, ¿no?, con distintos órdenes, y que los estudiosos, los seguidores de estos tiempos realizan con determinación desde distintos ángulos, así que siempre se va a escuchar una forma de entrar a la chacana o una forma de trabajar con la chacana. Y bueno, así vamos caminando, ¿no? Desde siempre, yo creo que desde que se produjo el Pachacuti, uh-huh, una resignificación de muchos elementos, y entre esos muchos elementos que emergen en esos tiempos está este símbolo que nosotros conocemos como chacana. Sí, que se quiso por ahí desfigurarlo o quitarlo de entre medio, ¿no es cierto?, con otras festividades que tienen que ver con la colonización y con la evangelización, sobre todo, ¿no?, como es la fiesta que se celebra también, ¿no?, el Día de la Cruz en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que entre todos los intentos por extirpar las ideologías, extirpar los conocimientos y proscribir toda sabiduría de la cultura de los Andes, está esta situación de sobreponer las festividades permitidas o creadas de exprofeso para este tiempo y para los tiempos que celebraban nuestros pasados, ¿no?, nuestros ancestros, y que llegan a tomar connotaciones de la cultura católica, digamos, en su praxis. Al no poder hacerlo, lo único que pudo hacer la Iglesia fue eso, sobreponer sus festividades, sus nombres y rasgos de su propia ritualidad para que la gente vivenciara todas estas situaciones que ellos la vivían de tiempos con las nuevas prácticas, fusionándolas, sincretizándolas, y es verdad, como decís, queda expuesto de alguna manera esta situación, pero ya en estos tiempos, porque nuestro pasado más próximo, el nuestro, tiene esa tradición, lleva como una tradición festejar el Día de la Cruz, y cuando uno habla de eso, en la cabeza no tiene a la chacana, tiene la cruz que conocemos, el crucifijo de la crucifixión de Cristo. Tiene eso en la cabeza y llega a ritualizar esa práctica. Entonces, es bueno que podamos hablar de este tema en estos tiempos para poder separar estas cuestiones, ¿no?, para poder entender cabalmente en qué consiste cada cosa. Es cierto. Por eso tratamos de esto, ¿no?, de recuperarlos y de divulgar el origen y, como vos decías, ¿no?, la génesis de este principio, ¿no?, que nos acompaña en todo el transcurso del tiempo y en los espacios, ¿no?, históricos en los que vivimos. ¿Qué realizaron Laurita en La Quiaca para este tiempo de la fiesta de la Chacana Raimi? Lo que ya está de alguna manera expuesto, ¿no?, un festejo que se llama Chacana Raimi. La gestación de este evento, como un evento nada más, no es mía ni es de la gente con la que siempre me manejo. Están otros hermanos involucrados según su propia visión de lo que hay que hacer. Ya que en La Quiaca, hace un tiempo atrás, se instaló la idea de resignificar el pasado, teniendo como base los petroglifos de Laguna Colorada. Entonces se hace un trabajo de investigación bastante significativo para que la gente de estos lugares pudiera tener un asidero sobre su pasado, ya que La Quiaca como ciudad es relativamente joven y está muy sincretizada, muy mezclada sus prácticas. Entonces, se les ocurrió a algunas otras personas hacer un evento que tenga estas connotaciones de lo que le llamamos la Chapana Raimi, que no necesariamente tiene que ver con un estudio de este símbolo, ni necesariamente tiene que ver con encontrar la complejidad de sus contenidos. Tiene que ver más bien con la significación de un evento, de una fecha. No puedo hablar más del tema porque no estuve involucrada. Solo en una sola ocasión, cuando se inició este festejo, esta ceremonia, que se hizo una marcha hacia los ocho hermanos y que la hicieron niños. Se había trabajado con el símbolo para poder establecer un camino ordenado que permitiera que los chicos pudieran adentrarse en el conocimiento de la chacana y el conocimiento de la cultura misma. Qué hermoso. Los devenires de las relaciones humanas hacen que no siempre uno pueda caminar con los mismos pasos que todos. Y a veces los caminos se separan y bueno, cada uno hace lo que puede hacer en relación a lo cultural, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero qué linda experiencia, qué linda, bueno, inquietud en esto, ¿no? De resignificado, que vos lo planteaste muy bien y que, bueno, que queda presente, queda también como una idea, ¿no? A potenciarla más adelante, ¿no? Seguramente que se va a poder tomar o retomar, ¿no? Ese camino. Claro, claro. Digamos, o sea, nosotros, digamos, como sociedades nuevas, hacemos, significamos fechas de manera demasiado breve, hacemos significación por un día del indígena, un día de la mujer, un día de la tierra, un día del niño, por ejemplo. Cuando, digamos, como cultura lo que tenemos que hacer es tener una vida en torno a eso, una vida en torno a estos principios y que puedan regular nuestro comportamiento como sociedad. Y bueno, ahí está contenido el conocimiento de la chacana, no está contenido en las fechas, sino en la práctica diaria en relación a esos elementos que son tan importantes, ¿no?, para la cultura. Qué importante lo que dijiste, es muy interesante y una visión mucho más amplia, ¿no? A mí siempre me quedaba ese pensamiento y esa idea, ¿no?, de que lo había escuchado también de los abuelos de Bolivia, que no precisamente hay que plantearla como un solo día, sino que hay una secuencia de hechos que van transcurriendo en varios momentos. Y que uno las debería transitar, ¿no?, en varios momentos y no solamente, ¿no?, en esto, como vos decís, en un solo momento, en un solo día, y que termine y que culmine, ¿no?, esa fragmentación que se hace. Claro, ¿no? nosotros entonces nos comportamos recurriendo a nuestro origen cultural un día y el resto del día hacemos lo que queremos. Claro. Bueno, es complicado llevar una vida en el marco de una cultura que es sumamente exigente. La cultura de los Andes llega a este tiempo, así como lo estamos tratando hoy, de una manera totalmente consciente y razonada para poder hablarla sin ningún rastro de dogmatismo. Porque yo creo que a nadie le exigen hacer estas prácticas, uno las realiza por convicción propia y hace caminos que a veces pueden ser más lentos, otras veces más rápidos, para poder vivir dentro de los marcos de esta cultura. Y bueno, es eso en realidad lo que contiene este símbolo, marcos para vivir. Es cierto. Muchas gracias, Laura, muy lindo todo lo que nos comentaste. Nos gustaría seguir conversando con vos también en otro momento, para que podamos compartir, ¿no?, estas reflexiones, estos saberes, este aprendizaje también que vamos construyendo día a día. Desde el programa de, bueno, están escuchando también desde México, porque la compañera Carla Mijanjo Fuentes, ella es enfermera igual que yo, es un programa de salud intercultural, entonces vamos haciendo este recorrido, ¿no? No te puedo hacer la pregunta en vivo porque está del otro lado, está, ¿no?, por vía virtual, así que seguramente ahí me va a escribir alguna pregunta y te la vamos a hacer, y si no, en otro momento también vamos a ver, ahí me dice, ya te la relación con la muerte y el ahora, me pregunta, una reflexión sobre la relación con la muerte y el ahora. Mira qué interesante reflexionar sobre eso. Nosotros creo que del cristianismo heredamos o nos impregnamos del temor a la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos. Hoy más que nada está tan patente eso, y lo vemos en el comportamiento de la sociedad de la que somos parte nosotros ahora. Todo el mundo tiene miedo a morir, y nosotros también, seguro. Aunque no quiera reconocerlo, uno tiene miedo a morir. Ese temor tiene estas raíces que nos trae las bases del cristianismo sobre el pecado y el infierno y todas esas cuestiones. En esta cultura, en los Andes, la muerte era un paso más que uno debía aceptar, porque había vivido y había tenido la oportunidad de hacer todas las cosas que quería hacer, que quisiera hacer y que pudiera hacer. La muerte no estaba vista, ni sentida, ni percibida como algo malo, era parte de la vida, y uno desde que nacía se podía preparar para ese momento, porque entendía que así debía ser. Ahora son otros tiempos. Eso es lo que puedo decir a esta hermana de México. ¿Cuál es el nombre de ella? Ya me olvidé. Carla Mijanjo. Carla Ivone, sí. Carla con K. Carla. Y bueno, espero haberte hecho saber más o menos lo que pienso. Sí, dice, muchas gracias. Y después ya te voy a pasar su contacto, así con, tienen la posibilidad de conversar ahí un poco. Bueno, la verdad es que es muy interesante, y es cierto, ¿no?, lo que vos planteás es algo que también muy muy recurrente y muy similar en las culturas andinas y en las culturas de ancestrales, ¿no?, y en nuestras culturas de la Vía Yala mucho más todavía frescas ese concepto o esa idea, ¿no?, con respecto a la muerte, solapada por las otras ideas que vos bien la mencionaste. Te vamos a liberar, Laurita, un rato. Te agradecemos muchísimo que te hayas, bueno, permitido que te haya, nos hayas permitido hacerte esta entrevista, y bueno, en otro momento te estaremos convocando. Y bueno, agradecida por la oportunidad de expresar algunas ideas, y bueno, decirles que estaré a disposición siempre que ustedes lo quieran. Sí. Para lo que sea, si puedo decir algo más, puedo agregar algo más y aprender de ustedes también. Gracias. Saludos. Es un gran gusto haber escuchado a la hermana Laurita y que nos haya podido explicar toda esta festividad de la Chacana, que efectivamente, ¿no?, como ella bien lo decía, ha habido un sincretismo cultural en pues a nivel de toda Latinoamérica, de nuestros pueblos, ¿no? Y por eso es que a veces ha habido este cruce, esta intersección entre las culturas prehispánicas, las culturas de nuestros pueblos, con toda esta cultura también que llegó de Occidente, y por eso podemos ver, como bien lo decía la hermana Sarita y la hermana Laurita, pues esta parte de mezcla, ¿no?, de hibridación entre estas dos culturas. Muy interesante. Y bueno, también, Sarita, comentarte y felicitar también a todas las parteras, que también sabemos hay parteros, pocos, pero también los hay, y pues vamos a felicitarlos también en este día que fue su, ayer fue su, el Día Internacional de las Parteras, que también han sido un elemento central en nuestra salud y que creo que ha sido un movimiento para el reconocimiento de ellas, porque efectivamente, pues yo creo que a nivel de las comunidades, las parteras son las que nos han salvado en la mayoría de las veces, ¿no?, a nuestras abuelas, a nuestras madres, algunos de nosotros que todavía fuimos pues traídos, ¿no?, por alguna partera, y que creo que es importante reconocerles este día, sobre todo pues reconocer todos estos saberes como primeras mujeres medicina que llegaron a nuestros pueblos, que empezaron a tener todo este conocimiento de la salud de las mujeres, de los niños, y que es importante que podamos nosotros en este día también hacer este reconocimiento. Y bueno, comentarles, acá también en México tenemos todavía algunas parteras, aunque el movimiento aquí en México, y ya nos comentará Sarita, lo que ocurre acá es que también no ha habido un reconocimiento legal de ellas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder emitir un documento de nacimiento al niño, un poco todos estos elementos que no se les permite todavía, no se les reconoce como algo legal, ¿no?, una profesión legal, y que creo que tenemos que reconocerles a ellas pues esta labor. Y al mismo tiempo hay algunas leyendas también que comentan con respecto a las parteras, no sé, ya Sarita nos comentará en Humahuaca cómo se da, pero igual acá también un poco rápidamente les comento que lo de las parteras acá en México, algunas de ellas ya trataban o también mencionaban que conocían, va a ser la conducta, la forma de ser de la persona a través del nacimiento, ¿no?, a través de poder mirar la placenta, a través de poder ver al niño, el nacimiento, cómo se daba todo este proceso del parto, y a través de ellos podían ellos determinar cómo iba a ser la vida de la persona. Eso se me hace súper interesante, cómo esta sabiduría de las parteras pues podía darnos más allá de un entendimiento que todavía, que en actualidad se da más biológico, y que ellas lo veían desde un contexto más cultural, más cosmogónico, y desde esta cosmovisión indígena. No sé, Sarita, cómo también lo que se dice allá en Humahuaca, y lo que la sabiduría que nos pueden transmitir las parteras allá también en Humahuaca. Sí, Carla, bueno, felicitar a todas las parteras, en especial, bueno, acá tenemos parteras, están en el hospital, nuestras parteras son enfermeras y son parteras, ¿no? La voy a saludar a Jorgelina Cruz. Ella es hija de un partero, ¿no?, de nuestra comunidad de Uquía, por lo tanto tiene, digamos, ese amor maravilloso, intenso, ¿no?, a este acto tan lindo como es el recibir el bebé, ¿no es cierto?, de cuidar y de bueno, estar en todo ese transcurso del acto inmenso como es el nacimiento de un niño, una niña, ¿no? Así que voy a saludarlas a ella, a otras parteras también que bueno, como sucede, ¿no?, todavía, que es lo que veíamos y escuchábamos ayer a las parteras en esa reunión que realizaron de encuentro de parteras, la verdad que movilizante. Mujeres medicina ya abuelas, ancianas, el homenaje también que hicieron a una de las abuelas de México, las parteras de Uruguay, de Colombia, de Guatemala, de Bolivia. Vivian Camacho estuvo también allí en ese encuentro. Con ella nos conectamos muchísimo, siempre estamos muy en conversaciones, en eventos, apoyándonos y compartiendo, así como con vos, Carla, compartimos también, ¿no?, estas dinámicas de la salud intercultural. Y ella, obviamente, desde la partería, ¿no?, que ha hecho de eso un acto de profesión, ¿no?, siendo ella también médica aparte, pero se dedica a la partería tradicional. Bolivia tiene todo un documento y una ley de protección para las parteras, así como para la ley de la medicina tradicional. Por lo tanto, tienen también esto que nos falta en Argentina, que capaz que falta también en México, ¿no?, que las parteras inscriban, ¿no?, que en el documento o en la partida de nacimiento figure el nombre. Bueno, ya en Bolivia sí sucede eso, ¿no? El nombre de la partera figura en el acta de nacimiento de cualquier recién nacido, de todo recién nacido. Entonces está reconocido los parteros y parteras. Por lo tanto, pueden realizar esta actividad mucho más libremente compartir, ¿no es cierto?, este saber, seguirlo divulgando, seguir también sosteniendo en este momento tan importante como es el nacimiento en el domicilio, ¿no? Porque las condiciones en las que están los hospitales tampoco son garantía de que un recién nacido llegue bien, ¿no?, o tenga alguna posibilidad, tiene la posibilidad de contagiarse de algún tipo de enfermedades o de tener algún tipo de complicación. Cuando ya las parteras están actuando en la comunidad, genera confianza, genera mayor disposición de la comunidad de acercarse y de tener, ¿no es cierto?, un acto mucho más de derecho, un acto más confiable, y eso genera, ¿no es cierto?, que sea todo más compartida la responsabilidad del cuidado del recién nacido y de la embarazada, ¿no?, así que de la madre y, bueno, en consecuencia de toda la familia. Cuando hay participación, no se delega, entonces la responsabilidad es compartida. Así que felicitaciones. Creo que tengo un audio ahí, Mario, sobre una oración. Sí, una oración de las parteras, que lo vamos a compartir por acá por el programa en homenaje a nuestras parteras, que lo rezaron ayer. ¿Sí? Lo pasamos un cachito. Para ser... Yo creo no merezco esta atención de ustedes, pero lo voy a guardar en mi corazón. Lo voy a guardar en mi corazón para siempre. Que gracias a Dios y gracias a Marina, que me invitó una vez, ahí me siguieron invitando. Donde yo me emocioné tanto, agradeciéndole siempre a Dios, en Hawái, ahí de un taller con algunas mujeres que querían aprender. Les di todo lo que pude, todo lo que sé, porque yo no estudié, no tengo nada de estudio sobre partería ni sobre lo que es, pero el camino que he recorrido ha sido mi mejor escuela. Esa es mi escuela, porque yo no tengo nada. Solamente mi padre, que en los momentos en que tengo que dar un taller, me envía la luz, porque somos hijos de luz. Allí vi cuántas mujeres deseaban saber lo de nosotros, lo que es la medicina tradicional, lo que es hacer una, ustedes dicen masaje, lo que nosotros decimos, una apretada. Lo que ustedes dicen, no sé qué tanto, pero yo, en mis palabras, como partera, como médico tradicional, son otras mis palabras que yo puedo emplear. Entonces, siempre las he ocupado, nunca las he dejado. para mí un gran honor llegar allá dos veces. En San Francisco igual di un taller que estuvo muy, muy interesante según las mujeres. Me han escrito, me han dicho, gracias, porque por ti aprendí otro poquito. Yo creo que no es por mí. He sido y sigo siendo un instrumento, porque hasta hoy, que yo a los 88 años que Dios me ha dejado llegar, todavía puedo dar más. Yo pienso y yo le pido a mi Dios que yo pienso que puedo dar más. Y fui a Oregon, lo mismo, fue una experiencia tremenda, porque las mujeres desean saber lo que hacen los médicos tradicionales. Para no extenderme, luego nos fuimos, Marina, a ¿dónde fuimos? Nos fuimos a otros lugares, que ahorita no me acuerdo, fuimos a San Diego. E igual, en cada lugar que he ido, entendí que necesitaban mucho de una mujer. En Los Ángeles me decían, mujer, hay muchas mujeres que necesitan de ti, que son latinos, que necesitan, no saben el inglés y van a los hospitales y no pueden, quieren parir en casa, dime qué voy a hacer. Entonces, a través de las mujeres que me han hablado, ojalá, en lástima que no me puede comunicar a Harvard, que es donde más han venido hasta acá, como 15, 20 alumnos, a que yo les platique. Yo no digo que les enseño, yo no enseño nada, yo platico. Entonces, en este día, yo no me quiero extender, díganme el tiempo, porque si no, no voy a parar. Entonces, yo quiero que Dios las bendiga. En zapoteco lo voy a decir, porque esa es mi manera. Yo sé, yo que no das, pero la naya, no avances, chore, no avances. Yo que no me jacto, ya solo el vento, tú suave, pati y se va, me jacto, na, salud, no es que, ya solo yo gotno le me jacto, naya, yo gotno le, si da, ven la que. Son todos los dos que no Dios. Ya lo llevo, vale. Dios que le da sana. Dios que le da sana. Dios ya. Dios que creerle. Dios ya creerle. Salgo es nele. Es lo gato de allá, todo bueno. Y ya lo llevo, vale. Dios que le. Gracias por tus bendiciones, Hermila, las recibimos con mucho amor y sé que nos llenan con esa energía que siempre. No, pues qué hermoso poder escuchar a doña Hermila. Bueno, doña Hermila, les comento, ella es de originaria de aquí de Oaxaca, de un estado, una provincia al sur de México. Y bueno, doña Hermila es de un pueblo indígena de San Melchor Betaza, en la zona de la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, ella por eso es que transmitía también su agradecimiento en zapoteco, muy bonito lo que doña Hermila nos presenta, y sobre todo esto, que reflexionar sobre esto que ella nos deja, este legado de compartir, ¿no?, y seguir compartiendo a pesar de la edad que ella tiene y que todavía siente que puede dar más, que es lo bonito que nos transmite doña Hermila. Y que esto tan, tan maravilloso, porque ella ha sido una líder también dentro de esta red latinoamericana de parteras, a través de la cual pues ella ha podido luchar por estos derechos de las parteras a nivel Latinoamérica, señalando que ellas necesitan, ¿no?, esta, como bien lo decía hermana Sarita, este reconocimiento para poder ejercer legalmente la partería, ¿no? que no, ellas no requieren de un documento como lo puede requerir a lo quizás otro profesional, porque ellas ya tienen sus saberes, ¿no? Sus saberes que les comparte su Dios, sus ancestros, y que les permite pues poder sanarnos, poder curarnos, ¿no? Todas estas historias tan bonitas que nos comparte doña Ermila, y a quien le damos también este agradecimiento. Igual pues les comparto que, bueno, mi mamá también es enfermera y ella trabajó también con parteras, hizo un trabajo muy importante en un pueblo de donde yo soy, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Y bueno, ahí ella hizo esta interacción, ¿no? Lo que pide doña Ermila, esta interacción, este diálogo entre parteras y el sector salud, las enfermeras o los médicos. Y ella lo que hizo fue esto, ¿no? Poder hacer este diálogo entre ellas, poder comunicarse y, bueno, transmitir desde la partería al sistema de salud también lo que, aparte de sus saberes, lo que hizo doña Ermila. Y también en este sentido, el sector salud, pues también retomar algunas prácticas de ellas, enseñarles algunas cosas que eran necesarias, como por ejemplo la esterilización, ¿no? Que en ese tiempo no se daba como esta higienización hacia los instrumentos que utilizan las parteras, y bueno, esa como que esta interacción, este diálogo, ¿no? Es el que nos falta. Y bueno, yo nada más quiero compartirles un pequeño texto muy breve que nos comparte una partera de Brasil y que hizo esta reflexión ayer, ¿no? Y ella dice: ser partera es escuchar una llamada y acudir. Nunca se sabe exactamente dónde, pero sabiendo lo que hay que llevar. Ser partera es aceptar bailar con lo imponderable, vivir en comunión con lo imprevisible, hacer un pacto de amor con lo que es invisible a los ojos. Ser partera es dejarse llevar, liberar el cuerpo a cada una de las miles de contracciones que se experimentan en una vida. Es respirar junto a los cientos de bebés que caerán en nuestras manos, siempre como si fuera la primera vez. También es parir a cada partoa, lanzar una intención para el futuro. Es presenciar el silencio de la noche y los amaneceres que nadie más ve. Es acallar el grito que resuena en las madrugadas de la poderosa mujer que trae al mundo a su hijo. Es solitario y es comunitario. Es el trabajo más denso y ligero que se puede tener. Es una misión que viene de otros tiempos y otros espacios, y aunque nos cueste mucho, no se puede parar. Como dijo Naoli Binaver, la partería te lo pide todo, pero también te lo da todo. Así es que un abrazo para Flavia Esteva, que hizo esta reflexión, y bueno, pues también te dejo, Sarita, a ver si quieres tú también agregar algo más. Qué lindo. Muchas gracias, Carla, y por recordarnos el nombre, por compartirnos este hermoso sentir, ¿no?, hacia las parteras, el caminar. Felicitaciones para tu mamá también, bueno, para vos y para todas las hermanas y hermanos que realizan este trabajo hermoso. Vamos a ir a un tema musical y ya vamos a seguir enseguida con Jampino Mahuaca, Salud Intercultural, y la entrevista a nuestra hermana enfermera, colega de allá de México. Vamos a un tema. Sangra mi ñuque mapu, llorando su loco está, arrodillado en el suelo, mirando hacia el cielo azul. Futa chao, dame paciencia, ruega al que le nalan tú. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz, que no pueden ver la luz. Ay, ñuque me pesa.

Y vamos a saludar con este tema también a una hermana que está escuchando la radio desde Catamarca. Bueno, nos dice buenas noches. Las escucho desde una pequeña comunidad indígena de Chistín, al noroeste de Catamarca, en Argentina. Muchas gracias. Ella se llama Daniela Suárez. Muchas gracias por estar presente allí, escuchando el programa. Y bueno, un saludo enorme, muchas bendiciones allí para lo que quiera compartir también de los saberes de la comunidad de Chistín, bien, Chistín, así es, de Catamarca. Bueno, nos puede enviar mensajes, audios, bueno, si quiere participar en el programa no hay ningún problema. Bienvenida sea. Te doy paso, Carla, para que presentemos a nuestra próxima invitada. Sí, claro que sí, Sarita, y pues muchas gracias por seguirnos sintonizando, sobre todo que allá en Argentina ya son, ¿qué?, las 23 horas con 10 minutos, pues muchas gracias por seguirnos sintonizando, y bueno, tenemos el placer en esta noche de presentarles a una hermana de México, quien es enfermera, pero también es indígena, igual que nosotras, ¿no?, que estamos compartiendo nosotros, y pues es un placer presentarles a la hermana Alma Hernández, quien es de una comunidad denominada San Bartolomé Quialana, Oaxaca, y bueno, ya ella nos comentará, se presentará también hoy con nosotros en esta noche, que es importante que ella nos pueda platicar un poco de lo que hace ahora y quién es ella antes de pasar un poco a las preguntas generales. Pues bienvenida, hermana Alma, bienvenida a este tu espacio. Y bueno, aquí te están escuchando en Argentina, en México. Pues bienvenida a este espacio. Alma. Ahí está. Ahí estás. Ya me escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es Axin Loisa Person Stenkibies en Zapoteco de Quialana, Valles Centrales de Oaxaca. Les saluda su servidora Alma. Estoy muy agradecida de haberme invitado, Carla y Sara, muy agradecida de haberme invitado a la radio, a comentar, a platicar de esta experiencia que tuve en el municipio de Quialana. Bueno, me presento, soy Alma Argelia Hernández Sánchez, enfermera. Actualmente trabajo en un hospital público de Oaxaca. Pues durante el periodo, bueno, en los años 2017-2019 tuve la fortuna de tener el cargo como regidora de salud en mi municipio, una experiencia inolvidable, creo, única en mi vida, el cual el 2019 culminé la administración. Y bueno, pues actualmente ahora, pues nuevamente laborando en el área asistencial en un hospital público. Pues qué interesante, hermana Alma, que nos puedas compartir un poco todo de esta experiencia y sobre todo esta emoción que también nos transmites de haber ejercido también este cargo municipal como regidora de salud en tu comunidad, de la cual pues perteneces, podías hablar la misma lengua que tus hermanos de la comunidad, y que creo que eso también te dio pauta para poder establecer ciertas estrategias de salud dentro de tu comunidad como enfermera y también como originaria de San Bartolomé Quialana. Y bueno, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo lograste esta autonomía en tu cargo municipal como enfermera, pero también como regidora de salud? ¿Cómo lograste esta autonomía? Antes que nada, por supuesto, creo que la lengua, el compartir esta preciosa lengua, compartir el mismo lenguaje con mi comunidad fue algo primordial, y creo que fue un factor importante entre el enlace y que tuve entre la comunidad. Pues personalmente considero que esta autonomía, antes de obtener esta autonomía en el puesto público, tuve que desarrollar primeramente una autonomía como enfermera. Le comento, Carla, que pues tuve la fortuna de, una vez egresada de la universidad, inmediatamente me dieron el cargo. Fue algo, una responsabilidad súper, personalmente súper importante para mí, una responsabilidad muy grande, el cual a través del contacto con mi comunidad fue que tuve que desarrollar esta autonomía, el cual pues para desarrollar esta autonomía, pues creer en mí misma como enfermera antes de que los estereotipos que nos marca la sociedad o los límites que nos ponen las escuelas, todo este pensar, este pensamiento. Sí, totalmente. Yo creo que algo de lo que comentas, hermana Alma, es justo el hecho de poder adquirir ciertos conocimientos también en la escuela, que a veces de cierta forma nos reprimen estos otros conocimientos que tenemos de la comunidad y que pues a veces nos crea una barrera también para poder comunicarnos, más allá que a veces podamos pensar que estando en las comunidades o que el ser de ahí y llevar este conocimiento puede ser más sencillo, a veces también nos puede crear una barrera porque igual olvidamos también todo aquello de lo que crecimos en algún tiempo por la misma profesión, por el mismo campo donde nos formamos. Y qué interesante esto que tú lograste hacer muchos beneficios en pro de tu comunidad y específicamente, qué tan difícil te costó establecer este diálogo, Alma, junto con las personas con las que estabas trabajando en el cargo municipal. Pero qué tan difícil fue establecer el diálogo con tu comunidad, ¿te fue sencillo? ¿Qué estrategias implementaste para poder desarrollar tu cargo municipal como regidora? Sí, mira, yo creo que el diálogo, primero antes de que haber establecido el diálogo con mi comunidad, para mí fue muy importante y fundamental haber conocido bien, conocer, sentir a mi pueblo. Sin duda, pues, desde mi niñez crecí en la comunidad, pero un poco alejada de la cultura, un poco alejada de la realidad de mi comunidad. Y creo que algo importante, o el inicio de esta labor, fue primero haberme encontrado conmigo misma y haberme interactuado con la comunidad, conocerlos, sentir ese sentir que tienen tanto mujeres como hombres, la cultura, sus costumbres, porque fue también algo importante el conocer no solo el actuar por actuar, por los fundamentos, por los procedimientos que nos enseñan en la escuela. Antes que ello, creo que fue importante considerar sus costumbres, sus usos y costumbres, en no violar su cultura y no implementar nada sin antes ver más allá lo que significa su cultura, más que nada de ellos, de mi comunidad. Entonces, le comento nuevamente, pues fue muy importante conocer profundamente a mi comunidad, sentir sus sentires. Sí, qué bonito y qué maravilloso esta parte de poder compartir la cultura, ¿no? Ser parte de estas sensaciones, de toda esta cosmovisión y cosmogonía de tu pueblo, que creo que fue uno de los elementos que te permitió poder hacer esta interacción. Y a partir de ello, Alma, ¿cuáles fueron todos estos retos a los que tú te enfrentaste dentro de todo este cargo que desarrollaste en estos 3 años? ¿Cuáles consideras tú que fueron los principales retos que enfrentaste como enfermera de tu propia comunidad y regidora de salud también? Sí, Pues sí fueron muchos retos, muchos retos. Primero, como joven, fue un reto muy grande tomar este cargo como joven en la comunidad de San Bartolomé Quialana. Es una comunidad que usualmente los cargos públicos se destinan a personas mayores de 50, 60 años, que hayan pasado por todos los cargos, desde comités de las escuelas, comités de salud, comités de agua potable, ¿qué más? Todos los tipos de cargos para obtener estos cargos públicos como regidores, síndicos, alcaldes o presidentes, pues para obtener este cargo uno anteriormente debió de haber tenido estos cargos como comités. Sin embargo, en esta administración recuerdo bien que fue algo único, fue primera vez que la comunidad nombra pues en su mayoría jóvenes, el cual pues su servidora pues fue quien ocupó el cargo de como regidora de salud. Me acuerdo bien que pues todos, la mayoría éramos jóvenes, entonces sí fue algo, un reto muy importante, porque realmente para dar ciertas indicaciones, pues sí, como también me enfrentaba con esa inseguridad de, bueno, yo siendo joven, ¿cómo voy a decirle a mi comunidad lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar? Eso fue uno de los retos el cual me enfrenté. En segunda, creo que fue otro de los retos que me enfrenté, fue como mujer, que también le comento que hace aproximadamente 3 administraciones anteriores, estos puestos públicos eran nada más puestos propios o de hombres, de varones, el cual las mujeres pues no teníamos el derecho de poder tomar esos puestos. Entonces, sí es algo que, pues, la comunidad muy hermosa, muy bonita, sin embargo, aún persiste el machismo, el cual también se resistían varios ciudadanos a pues aceptar este nuevo cambio, este nuevo reto. Y pues yo creo que también como tercer reto, considero, ha sido como enfermera. La gran mayoría de las personas consideran al personal, pues no consideran o no tienen pues el concepto como nosotros conocemos como enfermeras, ¿no? En la comunidad, bueno, se no consideran la enfermería como, bueno, el personal que asiste al médico, el personal ayudante del médico, ¿no? Entonces, pues no, pues mis demás compañeros, ellos también eran profesionistas en su gran mayoría, y pues aún con profesionistas, aún teniendo alguna carrera, pues muchos consideran a enfermería como, pues sabes menos que un médico, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a venir también tú a decir qué vamos a hacer o cómo se hacen las cosas? Entonces, fue un reto en el cual creo que poco a poco, pasos pequeños, pero se fueron demostrando con acciones todo lo contrario, y dar a conocer enfermería y enseñar esta otra parte de enfermería que puede ser en acciones, desde puestos públicos, creando políticas desde la perspectiva de una enfermera en salud, ¿no? Sí, no, qué interesante lo que nos platicas, hermana Alma, porque justo yo creo que tú hiciste una ruptura con todo este esquema de usos y costumbres que se rigen en nuestras comunidades, ¿no? Y que ya tienen su propia estructura también jerarquizada, ¿no? Patriarcal, heteronormada dentro de cada una de las comunidades, y que a veces podemos pensar que también el hecho de ser comunidad no tiene estos conflictos, ¿no? Un tanto patriarcales que tú nos marcas, ¿no? El hecho de que hayas sido mujer, que seas joven y bueno, que seas enfermera, también una profesión que es muy feminizada, y bueno, creo que te enfrentaste a retos súper enormes que yo creo que los resolviste bastante bien con los hechos, ¿no? Con todas estas prácticas, estas políticas públicas que tú implementaste en tu comunidad y que fueron pues súper armoniosas y que lograron erradicar muchos de los problemas que habían en tu comunidad, en tu pueblo, con tu gente, y eso es lo maravilloso. Yo nada más te preguntaría finalmente, ya te dejo a Sarita que también tiene algunas otras preguntas, como mujer indígena, ¿qué le pedirías al sistema de salud para que sea más inclusivo con las comunidades indígenas? Tú que lo viviste también desde estas dos miradas. Sí, claro. Muchas veces, bueno, en la gran mayoría, las escuelas tienen sus formas de estudio, su plan de estudio, ¿no? Y creo, y yo le pediría a este sector de salud esta forma de ver a las comunidades indígenas desde una manera, considero yo, diferente a las desde una comunidad rural y urbana. Hay una gran diferencia. Considero que se deben de respetar sus culturas, sus costumbres, y realmente es muy importante desde un principio, desde que una enfermera llega a la comunidad, involucrarse en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que creemos, súper importante, porque cuando la comunidad ve o siente el rechazo del personal de salud, pues en automático he visto que en automático la comunidad rechaza todas las acciones o todo este conocimiento que traen como personal de salud, lo rechazan. Entonces, muchas veces están de manera el sector salud. El sector salud manda acciones y planes de manera nacional y sin considerar la diversidad de cultura que existe, sobre todo en Oaxaca. Entonces cada comunidad pues tiene pensares diferentes, y creo que es súper importante tomar en cuenta pues cada uno de ellos y crear acciones desde ello. Te saludo, Alma. Sara te saluda desde acá, desde Argentina. Un abrazo enorme. Gracias por tus palabras y por permitirnos conocerte, saber de tu trayectoria tan joven, ¿no? Le comentamos a la comunidad y a los oyentes que Alma tiene 27 años, fue regidora de salud, creo que no hace muchos años, hace unos poquitos nomás, 23, 24 años tenías, ¿no? Entonces, es una experiencia que bueno, que te va formando también hacia ese aspecto, ¿no? Que crítico que estás recién mencionando. Y a mí me gustaría hacerte unas preguntas finales, digamos, y que creo que se la vamos a proponer a casi todas nuestras entrevistadas, entrevistados. ¿Qué te impulsa a seguir como enfermera en este momento? ¿Y qué esperas de la enfermería? fíjese que fue para mí fue algo muy importante, creo que el haber trabajado desde este puesto con mi pueblo, con mi comunidad, me hizo graduar en la enfermería, porque pude sentir la comunidad, pude sentir lo que sentían, sus necesidades, nuestras carencias sobre todo. Entonces, creo que me impulsa mucho el ver que con las acciones, conociendo mi comunidad y viendo desde su mirada, crear acciones en favor a mi comunidad. Entonces eso me impulsa a ver que aunque sean pasos pequeños, se pueda lograr cambios pequeños, el cual favorece la salud colectiva de mi comunidad. Excelente. Muchísimas gracias, Alma. La verdad que un placer y un honor escucharte. Te felicitamos enormemente. Y bueno, nos sentimos la verdad que muy orgullosas de que la lleves así a esta profesión de enfermería, ¿no? Y que realmente te impulse este deseo de ser dentro de la salud un actor o una actora principal e importante, ¿no es cierto?, para resolver nuestras problemáticas de salud. Te agradecemos mucho y bueno, vamos a ver en otro momento de seguir compartiendo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo gigante, Alma. Abrazo. Hola, soy Carla Mijangos, soy Sara Domínguez, les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca, salud intercultural, Tata Jumberan, salud intercultural. cultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. www.radioartística.com.ar. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Cuando se pone a cantar, le roba una copla de rondas al sol. Descansa en el pedregal abrazando su Seguimos en Campina Humahuaca, Salud Intercultural, desde Humahuaca, Jujuy, Argentina, y desde Oaxaca, México. Estamos compartiendo este programa realizado por enfermeras atravesadas, estamos ahí, yo ya no sé qué decir, ya después del relato de Alma, la verdad que hermoso, maravilloso todo lo que nos ha, aparte tan joven y tener esta experiencia como es ser regidora de salud en su localidad y en su comunidad, ¿no? Bueno, tener esta vivencia también le plantea, ¿no?, la posibilidad de ampliar mucho más esta experiencia y este saber hacia los colegas o las colegas, ¿no es cierto? Y bueno, apoyar, ¿no?, estas iniciativas y esta forma también de trabajar que vamos encontrando y construyendo a partir de esto del reconocimiento de la identidad, del reconocimiento de los saberes de los pueblos indígenas. Así que vamos a dar también una bienvenida a otra colega que, bueno, estaba muy pendiente ella de nosotras de ella, porque vamos a participar de una realización que están construyendo desde la Universidad de La Matanza, desde la carrera de la licenciatura de enfermería allí en la universidad, así que la vamos a estar saludando. Carla, ¿querés presentarla a Silvia un ratito, aunque sea para presentar estos conversatorios? Sí, claro que sí, hermanita Sara. Y no, pues es un placer, la verdad, que Silvia Figueredo esté aquí con nosotros hoy en esta noche, que es una agradable visita y una sorpresa también para nosotras, para nosotros quienes estamos escuchando, que ella pues haya querido también estar aquí con nosotros un momento compartiendo. Y bueno, ella también es maestra, ya lo decía Sarita, es profesora, ¿no?, de esta Universidad de La Matanza, y bueno, ella nos quiere compartir en esta noche uno de los proyectos que trae en mente y que desea compartirlos con ustedes para que también sean parte de este mismo proyecto. Pues bienvenida, hermana Silvia, te escuchamos con gusto aquí en este tu espacio. Adelante. Hola a todos. A todos. La verdad que no tenía pensado hablar, solo quería saludarlas y me encanta lo que están haciendo, me siento re feliz y además de que ustedes dentro de poquito van a estar con nosotros en la universidad en este nuevo proyecto de la parte de extensión de la carrera, ¿no?, que tenemos pensado ya cuatro conversatorios del tema interculturalidad y salud de colonial también. Es un placer poder participar de su programa y realmente con muchas expectativas de que este tema sea algo que se introduzca en la carrera, que esté ya dentro de las currículas, ¿no?, de formación, porque es una necesidad que sentimos desde hace mucho tiempo, porque bueno, todos somos parte un poco de la población originaria, en nuestros ancestros, algunos quizás más cercanos, pero tenemos además mucha población migrante de distintos países, y realmente necesitamos poder tener esas herramientas para el diálogo intercultural. Pensamos que es necesario en enfermería y también, bueno, en el equipo de salud. Así que estamos ansiosos por escucharlas a partir del 20, ¿no?, de mayo, que empiezan los conversatorios, y también están otros compañeros más de Chile, Cristian Schegel y Liliana López, que también nos van a compartir sus experiencias. Y bueno, les deseo mucha suerte ahora con el programa. Obviamente que lo vamos a promocionar porque nos parece un espacio muy rico, y bueno, la experiencia que hace un rato nos contó Alma es realmente muy interesante, porque sentimos que muchas veces enfermería tiene la posibilidad debería tener la posibilidad de participar de los cargos políticos o los cargos de salud, y generalmente queda un poco relegada porque hay muchos otros actores muy interesados por esos cargos. Sin embargo, enfermería tiene todo el potencial para poder desarrollarlos, y justamente muchas veces es parte de esa comunidad y conoce las necesidades que realmente tienen, ¿no? Entonces, y esta revalorización de los saberes ancestrales, ¿no?, del buen vivir, de esta cosmovisión ancestral, que es realmente maravillosa y muchas veces olvidada en todo lo que es la medicina occidental. Así que, bueno, no sé, no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias por el programa, por su participación en los conversatorios en la universidad, y bueno, espero que sigan con mucho éxito todo esto, y obviamente contamos con ustedes, y bueno, ustedes cuenten conmigo para lo que podamos hacer conjuntamente. Gracias, Silvia, muchas gracias. Queríamos invitar, ¿no?, a colegas que están escuchando el programa de diferentes partes del país y también de Latinoamérica. ¿A dónde pueden dirigirse para poder realizar esta inscripción a la participación de los conversatorios? ¿Hay alguna página? El formulario no lo podemos decir, pero la página, supongo que sí debe haber una página, ¿no? En realidad es vía el mail de extensión de enfermería de la UNLAM. La verdad, debería anotarlo en alguna parte como para poderlo difundir bien, porque tengo miedo a equivocarme, perdón, ¿no? Ya lo buscamos y entonces lo difundimos bien por el programa. Todavía falta, bueno, porque es el 20 de mayo la primera presentación de Cristian, ¿no?, de Chile, el colega, así que bueno, lo vamos a difundir. Pensé que había una página, por eso es que te había preguntado, pero bueno, está bueno el correo, entonces ya lo buscamos y vamos a difundir desde ahí. Muchas gracias, Silvia. La verdad que un gusto, y sí, te vamos a estar molestando bastante. Eso es verde. Al contrario, gracias a ustedes, chicas. Un abrazo. Bueno, te quedás ahí escuchando la música. ¿Te gusta la música que está nuestro el operador y director de la radio? Me encantó. Me estoy por ir allá ya directamente. Quiero volver a Jujuy, Sí. Bueno, que te transporte un poquito desde la música, entonces, ahí, ¿no? Bueno. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a seguir en Jampino Mahuaca. Le agradecemos mucho a Silvi por estar en el programa, escuchando también a toda la gente que nos está escuchando desde su casa, desde la web, desde la www.radioartistica.com, desde la www.omahuacaguarmicuna.com.ar también. Así que, y bueno, queda el programa grabado. Todos los jueves van a quedar los programas grabados. Con todas los temas que vamos a tratar, pueden descargarlo, pueden volver a escuchar, enviar también material o participar del programa. Está abierto para todos y todas dentro de lo que es este tema, de lo que es la salud intercultural. Ya nos queda poquito tiempo, ¿no?, avanzando un poco con respecto a qué es la medicina tradicional, ¿no?, a qué nos referimos, por qué hablamos tanto de la medicina tradicional y a veces no contemplamos que en nuestro alrededor estamos conviviendo, estamos realizando medicina constantemente, y por lo tanto es algo, un elemento fundamental, ¿no?, que tiene que ver con esto de la salud. Me gusta, y esto le quería preguntar un poco a Carla, ¿no?, sobre los SPOC que habíamos que realizamos, ¿no?, sobre la salud, ¿no? Esto de cambiar o de modificar un poco la idea que se tiene sobre la salud, ¿no? De esto de plantear desde una mirada occidental a la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Como se dice dentro de las definiciones, de los conceptos. Y ¿qué pasa cuando hablamos desde la patologización, ¿no es cierto?, de los humanos, y cómo vemos entonces allí la salud, ¿no? Un poco hacer esta revuelta de palabras para poder abrir el campo de esa reflexión. Te dejo ahí la pregunta, Carlita. Sí, pues muy buena pregunta, hermana Sarita, y yo creo que nuestros pueblos lo entienden perfectamente, porque en definitiva ellos ni siquiera parten por este concepto de enfermedad, ¿no? Yo creo que nuestros pueblos, ellos conciben como un desequilibrio que se da dentro del cuerpo, y que efectivamente es esto, ¿no? La parte en que hay alguna alteración, algún altercado que se da con alguna parte del cosmos, ¿no? Con alguna deidad, con tu propio cuerpo, con el hermano, la hermana, el hermane que tuviste algún desequilibrio, y que aparte de ello, pues también, ¿no?, esto que nos platicaba, no sé si recuerda la hermana de Colombia, ¿no?, de tirar, por ejemplo, una piedra al río, que estás lastimando, ¿no?, al agua, que estás lastimando a la madre tierra, y por tanto, pues este desequilibrio es lo que a veces nos produce, obviamente, pues esta alteración en el cuerpo, ¿no? El cuerpo reacciona frente a algo que no está en equilibrio, en armonía con todo este cosmos y esta cosmogonía, y ahí es donde devienen alteraciones, ¿no? Entonces creo que nuestras comunidades las tienen bastante claro, y por ello eso es que ellos no parten de este concepto de enfermedad, ¿no? Ellos no hablan de enfermedad, y no parten de una patologización, entendiendo que nosotros dentro del sistema de salud tratamos de cuadrar todo el cuerpo a un cuadro clínico, ¿no?, a una patologización, a signos y síntomas, y que vamos tratando, nos olvidamos, nos expropiamos totalmente de este cuerpo que está sufriendo para poder encajarlo en una patología, ¿no?, en un nombre que ya se asigna desde la farmacología, desde la patología propiamente, y que a partir de ahí entonces ya nosotros tratamos de identificar y clasificar a la persona, ¿no? Es una persona con diabetes, es una persona con hipertensión, entonces ya no es la persona, sino ya es la hipertensión la que estamos tratando, es la diabetes, es el cáncer, y por tanto esta parte o este olvido de la persona, pues es lo que a veces nos hace a nosotros también deshumanizarnos, nos hace no entender también la enfermedad como la entienden nuestros pueblos indígenas, y que creo que desde ahí es un poco lo que vamos a trabajar y lo que tratamos de cambiar este chip, ¿no? Hacer esta tuerca mental, como me decía en algún momento una profesora aquí en México, hacer esta tuerca mental de ver la enfermedad o la muerte, como nos lo decía nuestra hermana Laurita, de verla como algún proceso que es parte de la normalidad de un ser humano que tiene que pasar por este desequilibrio, y que esto nos permite también volver a la vida, recuperar nuestra cuerpa, ¿no?, nuestro cuerpo, decir qué es lo que necesita, y por tanto es necesario también el desequilibrio corporal, porque sin él no podemos atender también nuestra propia subjetividad, nuestro propio sentir, nuestro propio pensar, nuestra propia forma de estar en este mundo, que es lo que nosotros transmitimos a través de estos spots. Así es que vamos a hacer un poquito, hermanita Sarita, este cambio, ¿no?, de tuerca mental, que te digo, lo creo que nuestras comunidades lo tienen más claro que nosotros. Más bien creo que tenemos que trabajar un poco esta deconstrucción desde el sistema de salud para poder tener otra mirada más amplia. Así es que pues aquí vamos a estar trabajando junto a ustedes, porque sin ustedes no podemos hacer esto. Ustedes son los que nos van a orientar también a hacer este cambio de chip mental, como ya nos los hacía nuestra hermana Laurita y nuestra hermana Alma también, que nos estuvo compartiendo parte de esta cosmovisión. Así es que, pues eso, hermanita Sarita. Exacto. Muchas gracias, Carla. Un poco eso, ¿no? Reflexionar sobre estos puntos que nos vienen quizás doliendo en el cuerpo, ¿no? A veces pensamos y partimos, ¿no?, de estas instancias partiendo desde la no sensibilidad, ¿no?, o de la sensibilidad que se pierde, ¿no?, que se va perdiendo a través del tiempo porque hay como un adormecimiento y el cuerpo en realidad habla, ¿no? El cuerpo dice, y el cuerpo está también conectado con la tierra, está conectado con otros cuerpos, con otros seres. Y por esa razón es que también, más allá de la razón, digamos, hay como una lógica, ¿no?, donde se plantea esta relación que hay entre la Madre Tierra y entre todo lo que nos rodea con nosotras mismas, y por eso es que sentimos esta necesidad de trabajar, de deconstruir estos conceptos, estas ideas, ¿no?, que adormecieron, otras, ¿no?, que en definitiva nos llevan a una destrucción, a una autodestrucción también, ¿no? Esta idea de, como bien lo decías vos, ¿no?, de decir que la muerte es, el temor a la muerte, los grandes temores, ¿no?, que son, digamos, un planteo fuerte, ¿no?, para poder generar dominio, ¿no? Y hablando de estas cuestiones de dominio, de dominación, de poder, queríamos ya al finalizar nuestro programa también hacer un acompañamiento a nuestras hermanas, hermanos de Colombia, que en este momento y están atravesando, ¿no?, por esta situación tan terrible, ¿no?, como es este atropello, estas hostilidades que se producen desde un sector del poder, ¿no?, como es el gobierno neoliberal que hay en Colombia, y por lo tanto queríamos también un poco acompañar, sumarnos a este reclamo, ¿no?, y a esta denuncia hacia esta opresión y estas muertes que están ocurriendo en Colombia. Tenemos muchas colegas, ¿no?, en Colombia, enfermeras con las que nos relacionamos constantemente, porque trabajamos también desde los pueblos originarios. Es impresionante la dinámica también que llevan, y esto también, ¿no?, moviliza mucho, porque las grandes movilizaciones que han surgido ahora en Colombia, ¿no?, vemos las banderas de nuestras huipalas, nuestro símbolo de huipala de los pueblos originarios, y la verdad que eso, y también hablando, ¿no?, las mujeres y varones de los pueblos originarios en defensa de los derechos. Carla, si querías hacer alguna mención al respecto y ya nos vamos despidiendo. Sí, pues solamente unirnos a esta exigencia, este reclamo de la sociedad colombiana, y agradecerle a nuestros pueblos originarios de Colombia que se unen también a esta lucha y que siempre han estado presentes en las luchas de nuestros pueblos desde la colonialidad en adelante, siempre han estado presentes en nuestros pueblos. Así es que reconocerles, porque gracias a ellos es que hemos logrado grandes cosas, que hemos tenido principalmente el recuperar nuestra tierra tan maravillosa, que la cual nos pertenece, bueno, nosotros le pertenecemos, mejor dicho, a nuestra madre tierra, y qué bueno que nuestros pueblos siempre estén presentes en esto. Gracias, y es nuestro reconocimiento para el pueblo colombiano también. Exacto. Bueno, gracias, Carla. Gracias, Silvia, por estar allí presente. Vamos a seguir difundiendo todos los jueves todo el trabajo que vayan haciendo desde la universidad, desde todos los espacios, ¿no?, universitarios, académicos y no académicos, que trabajemos dentro de lo que es la salud intercultural. Si queda algo más, Carla, ahí para conversar, para decir o compartir, y ya nos vamos cerrando el programa hasta el próximo jueves. No sé si te queda algo. Sí, no, pues nada más agradecerles este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros, sintonizándonos hasta esta noche, ya tan noche. Gracias por escucharnos, y también nosotros estamos aquí para escucharles. todo lo que nos puedan proponer y lo que también puedan hacer este, como les decía hace un rato, este cambio de tuerca mental en todos nosotros. Se los vamos a agradecer mucho. Pues abrazos también para la comunidad de Humahuaca y a la comunidad de México, de Oaxaca específicamente, que nos escuchan. Gracias, hermana Sarita, por compartir este espacio. Gracias, Mario. Gracias, hermana Silvia, por estar presente. Buenas noches. Muchas gracias, Carla. Bueno, nos despedimos. Nos vamos despidiendo. Vamos a cerrar el programa con un tema musical. Y hasta el próximo jueves en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural, un programa hecho por enfermeras, bueno, en la salud intercultural. Hasta el próximo jueves. Chao. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Humahuaca. Zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Una cholita fiestera, fiestita no más quería, pa' cuatro días pedía, mejor de chico decía. Una cholita fiestera, fiestita no más quería, pa' cuatro días pedía, mejor de chico decía. Me voy a vestir de fiesta, zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Me voy a vestir de fiesta, zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Yo quiero cantar, yo quiero bailar, me quiero alegrar, me voy a chupar. Y aunque me diga la gente, ahí va esa chola fiestera con su presencia indecente. Aunque me diga la gente, ahí va esa chola fiestera con su presencia indecente, me río de esas sonceras. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca. Salud intercultural. Data Jumberan. Salud intercultural. Tajiknuotunuranes. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. www.radioartística.com.ar. Jampina Humahuaca. Salud intercultural. se pone a cantar, le roba una copla de rondas al sol. Descansa en el pedregal, abrazando su infinita soledad.